El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Frena lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. Muy buenas noches, amigos. ¿Estás listo para comenzar el programa del día de hoy, Alejo? Buenas noches, gente, y muy bien, Francis. Por cierto, muy buena cita la de Ernesto Sábato. ¿Te parece si empezamos el programa con la canción Fiesta Permanente de Ayahuasca? Claro, que arranque la canción Fiesta Permanente. Acabamos de escuchar la canción Fiesta Permanente de la banda Ayahuasca. Se denomina así a la banda porque está inspirada en el ritual de la ayahuasca, que es una bebida alucinógena practicada por los chamanes en la Amazonía. Tiene que ver con una maravillosa excursión psíquica, o en otras palabras, es un recogimiento espiritual. Continuamos con la canción Perdóname de la banda Quinta Avenida. Thank you. La Quinta Avenida es una de tantas agrupaciones ecuatorianas que desbordan talento al momento de agarrar sus instrumentos musicales y ponerse a hacer música. Un estilo moderno marcado por el rock pop es lo que nos ofrece la joven agrupación. El tema Perdóname es una canción con la que seguramente llegarán a toda esa juventud enamorada y que tiene roto el corazón. Vamos a continuar con la banda Ódica, quien nos trae el tema Agonía. Acabamos de escuchar la canción En tu agonía de la banda Ódica, la cual se formó en el año 2007. Sus temas musicales tienden a enfocarse principalmente en las cotidianidades de la sociedad. Así consiguen hacer unas letras sociales y también emocionales, porque todo parte desde experiencias desde los integrantes. Continuamos con la canción Tus besos en mis letras de Los Diablos Locos. Y al amanecer conocer cómo te quiero. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Otra joven agrupación que nace a mediados del 2012, cuando sus integrantes tenían apenas la edad de 14 y 16 años. Sus influencias siempre estuvieron marcadas por el rock and roll, con representantes como Strike Rates y Chuck Berry. Sus canciones hablan sobre temas de bares, decepciones, amor, entre otros. Su dedicación desde que inició la banda ha sido constante, lo cual ha tenido su recompensa y los ha llevado ya a finales del 2015 a producir su primer trabajo discográfico. Continuamos un poco suaves con Sudakaya y el tema Volver a Empezar. Acabamos de escuchar a la banda Sudakaya, que se formó en Ambato en el 2002, la cual tiene tendencias en reggae, ska, funk, rock y entre otros géneros musicales. En el 2004 se les presenta la primera gira internacional, a ciudades como Bogotá, Lima, El Cusco, Santiago y Buenos Aires. Continuamos con la canción Sombras de la banda Mundo y después iremos a un espacio publicitario.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con más música en Mente Abierta. ¿Qué tal, gente? Ya se acabó el recreo y es hora de seguir. Lo hacemos con Anima Inside, con el tema We Belong. We belong. Someone answer me. Are we where we belong? It's my last demand. Call at home. Not hard to believe you wish you're the only one. Is this our time to find a way? A way? Or soon we'll be in the still got on. Can you tell me, please, can we change what went wrong? Is this our time to find a way? A way? Or soon we'll be in the family's way. Acabamos de escuchar a la banda Animal Inside, que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional, ya que su primer álbum lo grabó con la disquera EMI Music. Con esta premisa, pudo estar en varios países como Brasil, Colombia y México, además tener la oportunidad de compartir escenario con el legendario Ozzy Osbourne. Continuamos con la canción Pajaritas on the Rocks de la banda MAC. Yeah. música la vienen desarrollando desde el año 96, dedicándose a llevar su rock por todo el circuito under de Capital, Gran Buenos Aires, y diversos encuentros de motos. Pero sin duda, el mejor momento de la banda se da el 13 de enero del 2001 cuando tocaron en el festival Monsters of Rock en el estadio de Vélez, antes de Iron Maiden, Rob Harum y Queens of the Stone Age. Sin duda una gran banda representante de lo que es nuestro rock latinoamericano. Ahora pondremos Gem aquí, de la banda Down. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Acabamos de escuchar la canción M aquí, de la banda Damn. Los géneros que utiliza es de hard rock, thrash y progresivo. Sus letras se caracterizan por enseñar que no todo es anarquía en el rock and roll. La siguiente canción es Hola Mi Vida, de la banda Mortal Decision, la cual es una dedicación especial para Andrés, de parte de sus grandes amores Katy y Melissa. ¡Feliz cumpleaños, muchacho! Mortal Decision no tiene miedo al momento de decir las cosas directamente, una de las bandas más populares de la escena rock ecuatoriana, caracterizada siempre por el carismático Willy Campaña, que siempre logra tener esa conexión épica con el público, lo cual no es muy fácil de lograrlo cuando se está dando todo en el escenario. Seguimos con el tema Deja Oír Tu Voz, con la banda Contraria. La canción Deja Oír de Tu Voz de la banda Contraria, que se formó en el 2006 por los hermanos Leonardo, Santiago y Byron Aguirre. Su género es del metalcore. La siguiente canción es Mi Perrito de 8 sucres de la banda Chulpi Tostado. Mi contigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Visceral, humor y cotidianidad. Los Chulpi construyen su sonido a partir de la base punk ska, a la que empapan de una identidad muy criolla. A esto se suma una fanesca de ritmos cumbancheros, rancheras, pasos dobles y un largo etcétera. Los textos hacen referencia a situaciones cotidianas contadas desde el punto de vista del humor y la ironía. Lastimosamente, nuestro tiempo ha llegado al límite. Pero no se olviden que les estaremos acompañando como todos los sábados a la misma hora por 940 AM y por www.radiocc.com. De igual forma, recordarles que nos pueden seguir y hacer sus peticiones a través de nuestra página en Facebook, que estamos como Mente Abierta Rock Ecuador. Ya saben quién les acompañó, su amigo Alejo. Y su compañero de fórmula Francis. Pero antes de despedirnos les dejamos con el tema Memorias de la banda Leucemia. Que tengan una buena noche de sábado. Hasta la próxima semana. ¡Chao! El barrio estaba hecho rumores. El anticristo ha llegado, señores. De pequeño estuve en las jaulas. Padecí muchos templos y dioses. Terminé asesinando a esos dioses y pateando profesores. Tuve miedo y estuve oculto. Me pasaba el día soñando. Necesitaba un abrazo. Necesitaba un balazo. Conocí lo que es el sexo. La pasé mejor desde entonces. Onanista tiempo completo. Siempre de día, siempre de noche. La locura me dio un gran golpe. El sonido se hizo envolvente. El rey rojo salió en su guarida. Y las vacas despavoridas. Abandoné la escuela temprano. El rock and roll me dio más lecciones. Se nos acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940M o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.